Lunes de la vigésima séptima semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo del 25 al 37. Un doctor de la ley se levantó y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido exactamente, le dijo Jesús. Obra así y alcanzarás la vida. Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos, que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote, lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita, lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al dueño del albergue diciéndole: Cuídalo, y lo que gastes de más te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los tres te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor. Y Jesús le dijo: Ve y procede tú de igual manera. Palabra del Señor. El evangelio que hemos escuchado es la parábola del buen samaritano. Un doctor de la ley le pregunta a Jesús: ¿Quién es el prójimo? Antes le había preguntado: ¿Qué debe hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice: Ama a Dios con todo tu corazón, con todo tu espíritu, y al prójimo como a ti mismo. Y acá viene la duda, la pregunta de este hombre, el doctor de la ley: ¿Quién es mi prójimo? Pregunta. Sabemos que para los judíos, prójimo era principalmente aquel de la misma raza, de la misma nación. Pues bien, esta pregunta Cristo la responde inventando una parábola, con esta parábola del buen samaritano, la cual consiste en un hombre que baja de Jerusalén, seguramente un judío, que había ido al templo a rezar, a adorar, o a la Pascua, baja de Jerusalén hacia Jericó. Y en el camino es asaltado por unos ladrones que lo despojan de todo y lo dejan medio muerto. Pasa por ese lugar un sacerdote judío, también seguramente alguien que vendría de cumplir con algún turno en el templo de Jerusalén, alguien que volvía así a su casa. Pasa, lo ve y sigue de largo. Posteriormente, un levita. Los levitas eran los ayudantes de los sacerdotes en el templo, como si dijésemos diáconos o algo así, ayudantes en el culto. Pasa un levita y lo ve a este hombre despojado y medio muerto, y lo mismo que el sacerdote, sigue de largo, no se detiene. Ambos, existía una ley en el Antiguo Testamento por la cual las personas dedicadas al culto tenían prohibido entrar en contacto físico con un muerto. Y si bien este hombre tirado al borde del camino no está muerto, pero está casi, porque dice medio muerto. No está muerto, pero probablemente ellos hayan pensado está por morirse, o si lo cargamos o lo llevamos hasta el albergue se nos muere en el camino y estaríamos incumpliendo con la ley. Fíjense la ley, cómo puede esta ley positiva del Antiguo Testamento, cómo puede matar la caridad, ¿no? Bueno, lo cierto es que por cumplir estrictamente con la ley, en caso de que así fuera, no lo aclara explícitamente la parábola, pero es probable que haya sido esa la razón por la cual ni siquiera se acercaron y lo tocaron, siguieron de largo. O quizás porque estaban muy apurados, o en fin. Siguieron de largo, y eso es lo más importante a destacar. Pasa finalmente un samaritano, lo ve, se conmueve de este hombre, lo cura con aceite, con vino, lo carga sobre sí, lo coloca en una posada, en un albergue, deja un dinero al encargado del albergue para los gastos del enfermo, y pide que lo cuiden hasta que él vuelva. Bien, esta es la parábola. Una primera lectura que podemos hacer con los padres de la iglesia es la teológica. El hombre asaltado es Adán, o es la humanidad despojada de sus bienes sobrenaturales y naturales, atacada por los demonios, una humanidad medio muerta. Pasa el sacerdote, pasa el levita, es decir, pasa el Antiguo Testamento, el culto judaico, la ley de Moisés, y son incapaces de sanar el alma humana, el corazón humano, sanar el pecado, quitar el pecado, la insuficiencia del Antiguo Testamento, porque solo la gracia puede borrar, regenerar, borrar los pecados y dar vida nueva. Cristo finalmente desciende también de Jerusalén a Jericó, el descenso de Cristo, es decir, la encarnación del Verbo en el vientre de María, Dios que baja, para acercarse a este moribundo que es la humanidad y para, a partir de la encarnación, curar a la humanidad con aceite y vino, el aceite, los sacramentos que curan, los sacramentos, algunos de los cuales que tienen aceite, la unción de los enfermos, por ejemplo, la confirmación, el bautismo, el orden sagrado y el vino de la Eucaristía, porque la Eucaristía también es remedio, antídoto. Y Cristo, que es el buen samaritano, nos deposita, nos confía en una posada, en un albergue llamado este albergue, iglesia, la iglesia católica en la cual nos deja y la cual nos cura hasta que Él vuelva al final de los tiempos. Esta primera lectura es la teológica que han hecho y han trabajado mucho en ella los padres de la iglesia. También hay una segunda lectura de interpretación de esta parábola del buen samaritano, que es la moral. Y la moral es que, ante la pregunta ¿quién es el prójimo?, ¿quién es mi prójimo?, según la parábola, prójimo es todo aquel que necesita. O sea, toda persona, pero en especial aquella persona con la cual me encuentro y necesita, sea en el orden espiritual, como también en el orden moral, material, físico. Con Cristo se rompe con la concepción tan restringida de prójimo, una concepción restringida al ámbito de la raza o de la propia nación. Con Cristo el concepto de prójimo se universaliza, se amplía. Para Cristo prójimo son todos, porque de hecho Él dio la vida por todos. Y para los cristianos, prójimos son también todas las personas. Por lo menos en el afecto, por lo menos a la intención, deberíamos desear hacer el máximo bien posible a todas las personas, incluso aunque no las conozcamos. Si necesitan de auxilio, son mi prójimo, como el hombre tirado al borde del camino. Incluso más, y esto también es algo propio del cristianismo, prójimo mío es mi enemigo. ¿Y por qué digo esto? Primero porque los hombres hemos sido enemigos de Dios y lo somos de algún modo cada vez que pecamos. Y Cristo sigue siendo nuestro prójimo más solidario en el sentido más teológico de la palabra, aquel que nos sigue ofreciendo la medicina, la gracia y el albergue de la iglesia. Y también porque según la parábola, quien socorre al judío herido es un samaritano. Y esto no es casualidad que Cristo lo diga así, porque los samaritanos eran enemigos de los judíos. Estaban peleados a muerte. Los judíos consideraban a los samaritanos paganos, extranjeros, si bien eran vecinos, geográficamente hablando, estaban muy enemistados por este tema, ¿no? Lo consideraban al samaritano un pagano, e incluso un hereje también, porque los samaritanos tenían otro culto y otro templo, como le dijo la samaritana a Jesús junto al pozo del agua. Con lo cual había una profunda enemistad entre judíos y samaritanos. Ahora bien, es un samaritano, o sea, un enemigo, quien socorre a un judío. Mientras que el sacerdote judío y el levita judío se desentienden de su compatriota judío, por esa ley seguramente que les impedía tocar un muerto, lo cierto es que se desentienden de su compatriota judío, no tienen compasión, no tienen amor, no tienen caridad. Mientras que ellos se comportan así, en cambio un samaritano, un extranjero, un hereje, entre comillas, personas alejadas de Dios, en contraposición con el sacerdote y el levita de la parábola, que estaban teóricamente cerca de Dios, dedicados al culto. Teóricamente digo porque no era así, estaban muy alejados, porque no tenían amor al prójimo, ni siquiera al prójimo de la propia raza, fíjense. En cambio, este samaritano, extranjero, pagano, teóricamente alejado de Dios, es aquel que mejor se comporta y aquel al cual Cristo apela como buen ejemplo a seguir. De modo que nuestros enemigos, que los tenemos y los tendremos, también son en alguna medida nuestros prójimos y a los cuales habrá que ayudar, por ejemplo, rezando por ellos, por su conversión, y si necesitan algún tipo de socorro, también darlo, más allá de quién sea o de cómo piense, o que incluso piense diferente a mí. Pidamos al Señor que podamos, como Cristo ha hecho, atender a todos, sobre todo a los que más necesitan, socorrer, porque son todos, todas las personas, hermanas nuestras por el bautismo. Y en consecuencia, si son hermanas nuestras por el bautismo, son también prójimos. Y a esos hay que amar como a uno mismo. Es decir, lo que yo deseo para mí, desearlo también para el prójimo, para el otro. En especial cuando ese otro necesita auxilio, está medio muerto, como dice la parábola, por el pecado, está despojado en el orden espiritual o en el orden físico o material. Y también pidamos al Señor que podamos empezar a ver con ojos de hermandad, como prójimo mío también, al propio enemigo. Incluso si ese enemigo es alguien que no tiene fe, con el cual me hallo distanciado, saber que no obstante esa enemistad espiritual o esa distancia espiritual, no será razón para que yo me desentienda de él. Y seguramente la mejor manera de socorrerle, ayudarle, es pedir por él, orar, querer su bien, pedir por su conversión. Y eso, aunque parezca poco, es mucho y es también un gesto de compasión y de misericordia. Que el Señor nos conceda ser buenos samaritanos de nuestros hermanos. Se lo pedimos en este día y que Dios los bendiga.